Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta, mire. Mi mamá debe a FAMSA. Ajá. Y hoy llamó para lo de que nos llegó una citatoria de embargo. Sí. Ella llama para intentar llegar a un acuerdo y la citan en el despacho en calle Golondrinas, en el Zahuascoy. Ah, el famoso despacho de Golondrinas, sí, ajá. Sí. También te puedo preguntar si es puro ir o... ¿Qué podríamos hacer? ¿Tienen dinero? Sí, tenemos algo con qué poder negociar. Okay, no vayan, espérense a que se acerquen ellos, porque en ese despacho, famosísimo despacho en Ciudad Nezahualcóyotl, en Golondrinas, nada más los van a tratar de amedrentar. No, ustedes no pueden ser citados más que por la autoridad judicial. ¿Tú qué opinas, Isela? Así es, normalmente les piden que vayan, pero para que hagas una negociación, no con una amenaza de embargo. Sí, no, ahorita ya cuando llegan estas cartitas que supuestamente son procesos judiciales inexistentes, ya sabemos por dónde va el asunto. Lo mejor es que no vayan, esperen, si ya tienen el dinero, guárdenlo, no se lo vayan a gastar, y ya se podrá llegar a una negociación, mejor en su hogar o directamente en la tienda. Ah, perfecto, sí, lo que pasa es que me llegó una demanda judicial, justamente así dice el papel. Sí, no viene firmado ni viene de nadie, o sea, nada más viene a nombre mío. Ajá. No viene el monto del deudo, de la deuda que tengo, ni viene más nada. Sí, no, esos requerimientos no valen nada. ¿Tú qué opinas, Isela? No, de seguro se los dejaron ahí pegados en la casa o en el buzón, sin ni siquiera un sobre decente, y parece una copia mal hecha. Exactamente, entonces yo no sé, y ahorita, mi hija se metió a internet... Y hay una persona que manda su comentario de que la retuvieron en ese lugar, el mismo donde a mí me quitaron, donde la retuvieron, la obligaron a firmar unos pagarés con la amenaza de hacerle daño a su hija. Sí, no, por favor, no se les vaya a ocurrir ir, porque sabemos muy bien cómo es esa gente, le encanta amedrentar, le encanta asustar, y ya que están ahí, les echan montón. Mejor no vayan, sigan esperando, no pasa nada. Entonces, si vienen a mi domicilio... Si llegan a su domicilio, le voy a dar un número telefónico de emergencia para que nos llame de inmediato y le brindemos la asesoría, no se preocupe. ¿Tiene dónde apuntar? Un segundo, por favor. ¿Cómo no? Me vienen con ese requerimiento para el día 10. No pasa nada, son mentiras, son amenazas para asustarlos. Sí. Oye, una de dos, ¿no les abra? O en la época de los teléfonos inteligentes. Sí, exacto. Sí. Después lo publicamos en algún lado para ponerlos en vergüenza. Claro, a ver, señora, ¿ya está lista? Sí. Sí, es el 04455 3119 9600. Correcto. Sí, ahí nos llama y alguno de estos asesores la atenderá y le brindará toda la asesoría. No se deje intimidar, estas personas no son autoridad, no pueden embargar, no pueden hacerles nada. Correcto, entonces no me presento, les marco en cuanto ellos lleguen, en caso de que lleguen. Sí, no se preocupe, no le van a hacer nada, nada más quieren asustarla, ¿ok? Pero entonces en instancia, si yo quiero pagar, ¿me remito a la tienda? A la tienda, siempre, mejor, directamente a la tienda. Ah, correcto, muchísimas gracias, yo le agradezco su atención, licenciado. No, hombre, de qué estamos a sus órdenes. Sí.